Capítulo 3 de Vasco Núñez de Balboa, Historia del descubrimiento del Océano Pacífico, de Ángel Ruiz de Obregón y Retortillo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primeras noticias que tuvo Vasco Núñez de Balboa sobre el Mar del Sur. Fragmentos de una carta de Balboa al rey de España. Expedición en busca del país del oro y del mar desconocido. Cuenta el cronista Herrera que, deseoso Balboa de trabar amistad con el cacique Comagro, fue a visitarle, y que éste, acompañado por sus 7 hijos y sus principales súbditos, le salió al encuentro y le hospedó en su casa con el mayor agasajo. Entre los presentes con que obsequiaron los indios a los españoles en aquella ocasión, fue el más valioso el que les hizo el hijo mayor de Comagro, consistente en 70 esclavos y piezas de oro por valor de 4.000 pesos. Después de apartar la cuarta parte, que correspondía a la corona, al tratar de repartir entre todos los demás, se produjeron grandes disputas y riñas enconadas entre algunos. Al verlo el hijo de Comagro, donante del tesoro, les reconvino duramente por su codicia, diciéndoles que ya que tanto apetecían el oro, que por él abandonaban su patria, sufrían grandes trabajos, mataban y ofendían a gentes pacíficas y, finalmente, reñían entre sí con tanto arrebato y coraje. Podían ir a adquirirlo en abundancia tal que acabarían por no estimarlo en nada, a un país no muy lejano donde abundaba tanto que sus habitantes comían y bebían en vasijas de ese metal. Enterado Vasco Núñez de lo ocurrido, dirimió la cuestión del reparto distribuyendo las piezas de oro por su mano entre sus hombres, y después interrogó minuciosamente al hijo de Comagro sobre aquel país a que había aludido al tratar de poner paz entre los españoles. Entonces, por primera vez, supo Balboa que hacia el sur de la comarca en que se encontraba había otro mar, como el Atlántico, que los habitantes de sus orillas navegaban por él en barcos más pequeños que los de los españoles, y que siguiendo la costa de ese mar en dirección al sudeste, se llegaba en pocas jornadas a una región habitada por gentes aguerridas, gobernada por reyes y caciques poderosos, en la cual abundaban de un modo fabuloso el oro y las perlas. Parece que estas noticias se referían al Perú, y es curioso advertir que entre los huéspedes de Comagro se encontraba Francisco Pizarro, bien ajeno, sin duda entonces, de pensar que aquel país desconocido y casi mítico para los españoles había de ser muy pronto teatro de sus hazañas y pedestal de su fama. En los días que aún permaneció en el pueblo de Comagro, Vasco Núñez se dedicó en un todo y empleando cuantos recursos le sugirió su ingenio a agradar y conquistar a sus nuevos amigos, a fin de obtener de ellos cuantas noticias tuvieran sobre aquel ignoto océano y sobre los maravillosos países de sus orillas, a los cuales, desde el primer momento en que oyó hablar de ellos, se había propuesto llegar, atraído y deslumbrado por los informes del hijo de Comagro, a una costa de los mayores trabajos y penalidades, así como también toda clase de pormenores acerca de la ruta que debía seguir, tierras que habría de atravesar, pueblos y caciques que encontraría en su camino, y todo, en fin, cuanto le hacía falta saber para preparar tamaña empresa y llevarla a cabo felizmente. Cada vez más seducido por la idea de realizar esta magna expedición y fundar en la ignota costa otra colonia hermana, gemela de Santa María, apenas regresó a esta, terminados sus tratos de amistad y alianza con Comagro, se dedicó en absoluto a estudiar y coordinar todos los datos que había podido adquirir sobre el nuevo mar y sus riberas, para trazar su plan y disponer los medios necesarios con objeto de ponerla por obra sin dilación. Pero pronto comprendió que los elementos con que contaba no eran suficientes para su ejecución. Y, no queriendo exponerse imprudentemente a un fracaso que podía dar al traste para siempre con el fruto de la ardua labor realizada, y que de todos modos sería para él harto funesto y bochornoso, decidió aplazarla por algún tiempo y solicitar del rey el auxilio necesario. Como además ya hacía más de un año que Zamudio había partido para España y todavía no se habían recibido noticias de él, y como, por último, algunos de sus compañeros de armas, díscolos y ambiciosos, murmuraban contra él, discutiendo todos sus actos y poniendo en duda la legitimidad de su mando, no obstante haberle otorgado recientemente el título de Adelantado de Santa María del Darién, el tesorero real en Santo Domingo, Miguel de Pasamonte, pensó Balboa que sería lo más conveniente venir él mismo a España para afirmar y consolidar de un modo definitivo su situación personal y obtener la protección del rey para sus planes, después de demostrarle la importancia y gran conveniencia de una expedición al sur con objeto de descubrir el nuevo mar y los países limítrofes en que tanto abundaba, según las referencias de los indios, el por todos codiciadísimo oro. Pero apenas dio a conocer su proyecto públicamente, todos a una, amigos y enemigos, se opusieron a él, alegando que Vasco Núñez era el único capaz de dirigir y gobernar la colonia por el respeto y temor que infundía a los indios y la gran estimación en que le tenían casi todos los españoles. En vista de lo cual, y comprendiendo que su ausencia podía tener malas consecuencias para la colonia y para sus propios intereses personales, Balboa decidió al cabo confiar la misión de ver al rey en su nombre y recabar la real protección para su persona y sus proyectos a dos de sus más adictos y fieles amigos, Juan de Caicedo y Rodrigo Colmenares, a quienes entregó una carta para el monarca refiriéndole cuanto había hecho desde la fundación de Santa María, comunicándole cuántas noticias tenía sobre el Mar del Sur y sus tierras, y exponiéndole sus planes, para cuya ejecución solicitaba, entre otras varias cosas, el envío de unos 1,000 hombres. Esta carta, cuya autenticidad no he podido comprobar directamente, pero que varios historiadores modernos publican como tal, entre ellos Navarrete y Quintana, es curiosa por su estilo rudo y candoroso y por lo claramente que refleja el espíritu y carácter de su autor. Por su mucha extensión y porque repite varias veces en distintas formas los mismos pensamientos y observaciones, tan solo reproduzco a continuación algunos fragmentos que me parecen los más interesantes. Quiero rendir cuenta a vuestra alteza de los grandes secretos y maravillosas riquezas que hay en este país, del que Dios nuestro Señor os ha hecho dueño a vos y me ha reservado a mí, vuestro humilde vasallo, el honor de descubrirle el primero, favor por el que todos los días le doy fervientes gracias y alabo su santo nombre. Yo me considero por ello el hombre más afortunado que jamás nació. Y puesto que Dios ha querido que por mi mano se asentasen tales cimientos, yo suplico a vuestra alteza me permita llegar al término de un viaje tan importante. Y me atrevo a suplicároslo, Señor, porque sé que de ello sacaréis gran provecho, y que, con la ayuda de Dios, por mi actividad y mi celo, podré llevar adelante este asunto, de tal suerte que vos seréis muy bien servido. Para ello, vuestra alteza debe ordenar, por de pronto, que se me envíen cuando menos 500 hombres de la isla española, a fin de que con ellos y los que tengo aquí, todo lo más 100 hombres útiles para la guerra, pueda yo proveer a lo necesario, internarme en el país y llegar al mar que dicen hay por la parte del mediodía. Como yo no he revelado a mis compañeros todo lo que sé sobre este punto y solo se lo he referido superficialmente, el secreto y la verdad de todo es lo que escribo a vuestra alteza. En esta provincia del Darién se han encontrado muchas minas y oro en gran abundancia. Hay también 20 o 30 ríos que arrastran oro. Remontando durante 30 leguas el gran río de San Juan, se encuentra a la derecha la provincia de Abanumaqué, riquísima también en oro. Tengo sobre ella noticias ciertas que me han dado los indios. Remontando el río Grande, 20 leguas, se encuentra a la izquierda un afluente muy bello y muy grande. Si se remonta este durante 2 días, se penetra en el territorio del cacique Dobaiba. Este es un gran señor, dueño de un territorio extenso y bien poblado. Tiene mucho oro en su casa y, no obstante, esto no se sospecharía si no se estuviera al corriente de las cosas de este país. Muchos indios que los han visto me aseguran que Dobaiba posee ciertos cestos de oro, de los que cada uno equivale a la carga de un hombre. Este cacique guarda todo el oro que le traen de la montaña. He aquí cómo. A 2 jornadas de allí se extiende una tierra muy buena, pero poblada por indios feroces que se comen los hombres que pueden capturar. No reconocen ningún señor ni obedecen a nadie. Tienen muchas minas que me han dicho son las más ricas del mundo. Están estas minas en un país en que se alza una montaña que parece ser la más alta del mundo. Hace 2 años que no se ha visto su cima más que 2 veces, porque está siempre cubierta por las nubes. 2 jornadas separan al cacique Dobaiba de estas minas en las que se recoge el oro sin trabajo, y esto es de 2 maneras diferentes. La más sencilla es esperar la crecida de los torrentes, y cuando luego vuelven a secarse sus cauces, queda el oro al descubierto. Es el agua la que lo arranca en granos muy gruesos del interior de la montaña. Dicen los indios que algunos son gruesos como naranjas y otros semejan planchas planas. Hay otra manera de recoger el oro. Se espera a que las hierbas del monte estén bien secas y se les prende fuego, y cuando acaban de arder, se le busca entre las cenizas. El cacique tiene una gran fundición en su casa y 100 esclavos trabajando continuamente. Yo sé todo esto de una manera cierta, porque no me ocupo de otra cosa por donde quiera que voy. A 1 jornada de marcha de Pocorosa se yerguen magníficas montañas. Son unas sierras desnudas, sin arboledas, ni más que algunos bosquecillos junto a los torrentes que bajan de la cima. Hay allí caciques que tienen oro en gran cantidad y lo guardan en sacos como si fuera maíz. De esas montañas parten grandes llanuras hacia el sur, y los indios aseguran que el otro mar está a 3 leguas de allí. Los indios de Comagro atribuyen a los caciques del otro mar tan fabulosa riqueza en oro que, pensando en ello, el que los escucha se siente fuera de sí. Aseguran que hay oro en todos los ríos de la otra vertiente en gran cantidad. Dicen que los habitantes de la otra vertiente son pacíficos e inclinados al comercio. Afirman que por el otro mar se puede navegar hasta en canoa, porque es de ordinario apacible y no entra jamás en furor como este otro océano. Creo que debe haber en él muchas islas. Se dice también que se encuentran en él muchas y muy gruesas perlas, que los caciques poseen grandes cestos llenos de ellas y que todos los indios y las indias poseen algunas. El río que va desde el pueblo del cacique Comagro al otro mar, antes de llegar a él, se divide en 3 brazos, y cada uno de ellos tiene su desembocadura particular. Se dice que por el brazo que entra en el mar más a poniente, llegan canoas llenas de perlas para cambiarlas o venderlas a Comagro. Y por el que desemboca al levante, entran las que vienen cargadas de oro con el mismo fin, lo que es realmente cosa increíble e inaudita. Puesto que nuestro señor os ha hecho dueño de una tierra tan grande y tan rica, vuestra alteza no debe olvidarlo. Pero es preciso también, señor, que me enviéis gente. Yo me comprometo, con la ayuda de Dios, a descubrir países tan ricos y en los cuales se encontrará tanto oro, que se podrá comprar una parte del universo. Para el mejor éxito de estas empresas, yo deseo haceros saber, señor, lo que es conveniente y necesario ordenar por el momento. Lo primero es que vengan 1000 hombres de la Española, pues los que viniesen de Castilla no servirían de nada mientras no estuviesen aclimatados. Después, es preciso que esta tierra sea bien provista de víveres. Hay que procurar construir aquí embarcaciones pequeñas, propias para los ríos. Y para esto se necesita pez, remos, velas, etc. Vuestra Alteza ordenará asimismo que se nos envíen 200 ballestas fabricadas con cuidado y que no pesen más de 2 libras. Necesitamos también 2 docenas de buenas bombardas de bronce, porque las de hierro se dañan y destruyen con la humedad. Hace falta también buena pólvora. Es preciso construir una fortaleza en el Darién, y se hará lo más fuerte que sea posible, porque esta tierra está muy poblada, y los indígenas nos son hostiles. Otra se debe levantar en las minas de Tubanama, porque también allí hay muchos indios. Por ahora, estas fortalezas no podrán hacerse de fábrica, sino con empalizadas de madera muy sólida, rellenas de tierra bien apisonada. Como en estos momentos los colonos envían a pedir ciertos favores a vuestra alteza, convendría, señor, que se los otorgaseis en su mayor parte, porque redundaría en vuestro mejor servicio. En cuanto al oro que poseen los indios y que pasara a nuestro poder, por trueque o por guerra, conviene a vuestro real servicio que dispenséis a los colonos el favor de no os pagar más que el quinto de todo. La causa por que esto conviene a vuestra alteza es que la obligación actual de pagar la cuarta parte les hace ir a las expediciones con desaliento y hacer la guerra con repugnancia, porque la fatiga es excesiva y prefieren sacar el oro de las minas que hay cerca de aquí en abundancia con tal de no exponer las vidas en la pelea. Yo prometo a vuestra alteza que entonces se sacarán cantidades mucho mayores que ahora y al mismo tiempo se explorará y descubrirá el país como vuestra alteza lo desea. En el resto de la carta, repite varias veces Balboa las mismas noticias que da en los párrafos copiados y vuelve a sincerarse y a excusar su conducta con Enciso y Nicuesa, procurando justificarse y desvanecer en el ánimo del rey las prevenciones que supone debe tener contra él por los informes de Enciso y sus amigos. Después de extenderse sobre este tema, pidiendo al rey justicia y que le defienda y apoye contra sus numerosos enemigos, hace una petición tan original, en términos tan ingenuos, que no puedo resistir el deseo de copiar ese párrafo. No obstante ser completamente extraño a nuestro asunto, por lo bien que retrata en pocas palabras un aspecto curioso, aunque muy conocido y divulgado por nuestros escritores clásicos, del parasitismo picaresco español de aquellos tiempos. «Ruego», dice, «vuestra alteza que ordene que ningún bachiller en derecho o en otra ciencia, a excepción de la medicina, venga jamás a estas comarcas bajo pena de un grave castigo, pues no viene aquí uno que no sea un demonio. Y no solo son malos en sí mismos, sino que además enseñan el mal a los demás y tienen mil medios de multiplicar las discordias y los pleitos». Y termina fechándola en Santa María de la Antigua, de la provincia del Darién, el jueves 21 de enero de 1513. Poco después de haber enviado esta carta al rey, tuvo Vasco Núñez noticias de Zamudio, anunciándole el mal éxito de sus gestiones en la corte. Las quejas de Enciso contra Vasco Núñez por haberle despojado violentamente del mando y los cargos que le hacía por la muerte de Diego Nicuesa fueron atendidos como merecía. Y en su consecuencia, se condenó a Balboa a que indemnizase a Enciso en debida forma y se le procesó por la desaparición de Nicuesa, quedando la causa pendiente de sentencia hasta oír sus descargos. Balboa, enojosamente sorprendido por estas nuevas, no se amilanó y, decidido a conjurar el peligro que le amenazaba y a salir airoso de aquel conflicto, consiguiendo que, en definitiva, se resolviese en favor suyo, determinó precipitar los acontecimientos y emprender sin más dilación su magna expedición al sur para borrar pronto con algún hecho ruidoso y brillante aquellos lunares de su pasado y hacerse acreedor a la gratitud del rey, que se vería obligado a recompensarle. Y para ello, habría de empezar por declararle limpio de culpa y horror de castigo, con lo cual confundiría a sus enemigos y se sobrepondría a ellos para siempre. Harto sabía Balboa lo muy ardua y arriesgada que era aquella empresa así acometida, sin preparación ni elementos suficientes. Pero, forzado a ello por las críticas circunstancias en que se encontraba, prefiriendo 100 veces morir gloriosamente, haberse destituido y castigado, humillado ante todos, compadecido por sus amigos y vejado por sus enemigos, no tardó en ponerse en movimiento, desde que supo el mal rumbo que llevaban sus asuntos en la corte, más que los días estrictamente precisos para escoger y equipar 200 hombres y decidirlos a seguirle, arrebatándolos de entusiasmo con una elocuente y vibrante arenga y haciéndoles creer a ojos cerrados que en pocos días y sin gran trabajo serían dueños de los más grandes y hermosos tesoros de la tierra. Fin del capítulo 3.